Capítulo 16. Fui recobrando la conciencia paulatinamente. Me desperté en la oscuridad en el suelo de la librería. Siempre pensé que desmayarse demostraba una debilidad inherente de carácter, pero ahora lo comprendo. Era un acto de autopreservación. Al enfrentarse con emociones demasiado extremas para asimilar, el cuerpo se apaga para no echar a correr como un pollo sin cabeza que pueda acabar lastimándose. Comprender que Barrons estaba vivo había sido más de lo que podía asimilar. Demasiados pensamientos y sentimientos habían intentado converger al mismo tiempo. Mi cerebro había intentado procesar que lo imposible era posible, buscar palabras para expresar todo lo que sentía y, en silencio, acabó implosionando. ¿Barrons? Me di la vuelta. No hubo respuesta. Me asaltó un miedo repentino de que todo hubiera sido un sueño, que no estaba vivo y que iba a tener que aceptarlo una vez más. Me senté y me dio un vuelco el corazón. Estaba sola. ¿Había sido toda una cruel ilusión? ¿Un sueño? Miré alrededor, desesperada, buscando pruebas de su existencia. La librería estaba destrozada. Eso no había sido un sueño. Empecé a incorporarme y me detuve. Me di cuenta de que había una hoja de papel prendida en mi abrigo. Aturdida, la cogí. Si sales de esta librería y me obligas a rastrearte, haré que te arrepientas hasta el final de tus días. Comencé a reír y a llorar al mismo tiempo. Me senté de nuevo, llevándome el papel al pecho, eufórica. Estaba vivo. No tenía ni idea de cómo podía ser posible. No me importaba. Jericho Barrons vivía. Caminaba en este mundo. Eso me bastaba. Cerré los ojos, estremeciéndome al sentir que un peso abrumador dejaba mi alma. Respiré. Respiré por primera vez en 3 días y me llené los pulmones de aire con avaricia. No le había matado. No tenía la culpa. De alguna manera con Barrons me concedieron lo que nunca me dieron con mi hermana y ni siquiera había tenido que demoler el mundo por ello. Una segunda oportunidad. Abrí los ojos. Volví a leer la nota otra vez y me eché a reír. Estaba vivo. Me había destrozado la librería. Me había escrito una carta preciosa y encantadora. ¡Qué día más feliz! Acaricié la hoja en la que había garabateado su amenaza. Adoraba esa hoja de papel. Me encantaba su amenaza. Incluso me gustaba la tienda, aunque estuviera hecha polvo. Llevaría tiempo, pero la reformaría. Barrons había vuelto. Reconstruiría las estanterías, reemplazaría los muebles y un día me sentaría en mi sofá, contemplando el fuego. Barrons entraría y no tendría que decir nada siquiera. Podríamos estar ahí juntos compartiendo un silencio cómodo o incómodo. ¿Qué más da? Daba igual cuán extraño fuera el plan que se le ocurriera. Yo lo apoyaría. Hablaríamos sobre qué coche coger y quién conduciría. Mataríamos monstruos, cazaríamos artefactos e intentaríamos averiguar quién capturó el libro. Sería perfecto. Estaba vivo. Cuando me moví para ponerme de pie otra vez, algo se me cayó del regazo y me agaché para recogerlo. Era la foto de Alina que había dejado en el buzón de mis padres la noche en la que Uvelain me había llevado a Ashford para enseñarme que había arreglado mi ciudad natal y que mantenía a mi familia a salvo. La noche en que Darrock me había rastreado gracias a la marca del cráneo y después había secuestrado a mi madre y a mi padre. Esta era la tarjeta de llamada que Darrock había clavado en la puerta delantera de la librería para exigir que fuera hasta él a través de los espejos plateados si valoraba las vidas de mis padres. Que Barrons me la hubiera dejado aquí ahora me decía una cosa. Había rescatado a mis padres antes de que yo le hubiera llamado al ECDVOM y entrara en los espejos. Pero no me había dado la foto como un regalo o para hacerme sentir mejor. Me la había dejado por la misma razón que Darrock, para dejar claro el mismo punto. Tengo a tus padres. No juegues conmigo. Vale. Estaba un poco cabreado conmigo. Podía vivir con eso. Si me hubiera matado él a mí, yo también estaría un poco cabreada. Por muy irracional que fuera eso. Pero lo superaría. ¿No podría haber pedido más? Bueno, sí podría. Que Alina volviera también. Y que todos los Fae murieran. Pero esto estaba bien. Era un mundo en el que querría vivir. Mis padres estaban a salvo. Agarré la carta y la foto. Las apreté contra el pecho. No me gustaba que se hubiera largado y me hubiera dejado tirada en el suelo, pero tenía pruebas de su existencia y sabía que volvería. Era el detector ODP y también el director de los ODP. Éramos un equipo. Estaba vivo. Quería quedarme despierta toda la noche, disfrutando del hecho de que Jericho Barrons no estuviera muerto, pero mi cuerpo tenía otras intenciones. En cuanto entré en el dormitorio, casi me desmayé. Si algo he aprendido desde la muerte de Alina es que el dolor, la pena, te drena físicamente más que correr una maratón cada día. Te desgasta y te deja magullada en cuerpo y alma. Me las arreglé para lavarme la cara y cepillarme los dientes, sonriéndole como una idiota a mi yo del espejo. Pero pasarme el hilo dental y ponerme la crema hidratante ya fue demasiado. Demasiado esfuerzo. Quería derretirme hasta convertirme en un charco sin conciencia, acurrucarme en los brazos consoladores de la seguridad de saber que yo no le había matado. Yo no era culpable. Él no estaba muerto. Me sabía mal que no se hubiera esperado. Quería saber dónde estaba. Ojalá tuviera un móvil. Le hubiera dicho lo que nunca le había dicho. Le hubiera confesado mis sentimientos. No habría tenido miedo de ser tierna. Perderlo había aclarado mis emociones y ahora quería gritarlas desde lo alto del tejado. Pero no solo no tenía ni idea de dónde había ido esta noche, sino que apenas podía moverme. El dolor había sido el pegamento que mantuvo inseparables mi fuerza de voluntad y mis huesos. Sin eso, carecía de vida. Mañana sería otro día. Y él estaría vivo. Me desnudé y me arrastré hasta la cama. Me desmayé mientras me tapaba con las mantas y dormí como una mujer que había pasado por un infierno, sin comida o descanso durante meses. Mis sueños fueron tan claros que sentí que los vivía de verdad. Soñé que veía morir a Darrock otra vez, enfurecida porque me arrebataran su muerte tan deprisa, que no pudiera vengarme por culpa de las garras de un cazador. Soñé que regresaba a los espejos en busca de Christian, pero que no le encontraba. Soñé que estaba en la abadía, en el suelo de la celda y Rowena entraba y me cortaba la garganta. Sentí cómo me borboteaba la sangre y el suelo sucio acababa hecho un gran charco de sangre. Soñé que estaba en el lugar frío, persiguiendo a la maravillosa mujer a la que no podía alcanzar, y luego soñé que lo conseguía, que destruía el mundo y lo cambiaba por uno que me gustaba. Después, me vi volando sobre mi nuevo mundo, sentada a horcajadas del antiguo y poderoso Cabruk. Sus grandes alas negras me enredaban el pelo y yo reía como un demonio mientras las notas disonantes e inquietantes del remix de Pink Martini, ¿qué será, será?, tintineaba como un clavicordio del infierno. Dormí 16 horas. Necesitaba hasta el último minuto. Los 3 últimos días habían sido una pesadilla surrealista y me habían dejado exhausta. Lo primero que hice al despertar fue sacar la nota de Barrons de debajo de la almohada y leerla otra vez para asegurarme de que estaba vivo. Entonces me lancé escaleras abajo tan deprisa que tropecé y terminé bajando los últimos 5 escalones con el culo, ansiosa por confirmar que la librería siguiera destrozada. Lo estaba. Lo celebré con un baile sobre los escombros. Como era mediodía y Barrons raramente venía hasta la tarde, volví a subir las escaleras y me di una ducha larga y caliente. Me puse acondicionador en el pelo, me exfolié y me depilé. Me apoyé en la pared, estirando las piernas y viendo cómo el agua caía desde la ducha hasta mi muslo, dejando que se me vaciara la mente mientras me relajaba. Por desgracia, mi mente se negaba a quedarse en blanco, y mi cuerpo no se relajaba. Los músculos de las piernas seguían tensos, tenía el cuello y los hombros rígidos, y los dedos daban golpecitos a un ritmo rápido y entrecortado sobre el suelo de la ducha. Algo me molestaba, mucho. Bajo mi superficie de felicidad se avecinaba una oscura tormenta. Pero ¿cómo podía algo molestarme? Mi mundo tenía ahora un cielo azul y completamente despejado, a pesar de la constante lluvia que azotaba Dublín. ¿Cómo podía no sentirme feliz en este momento? Era un buen día. Barrons estaba vivo. Darrock estaba muerto. Ya no estaba atrapada en los espejos, luchando con miles de monstruos y esquivando ilusiones. Fruncí el ceño. Me di cuenta de que ese era precisamente el problema. En este momento no había nada malo, aparte del habitual destino del mundo, algo a lo que ya me había acostumbrado. No podía arreglar eso. Llevaba tiempo en un banco de tortura doloroso. Ya me había acostumbrado a eso. Que las cosas fueran mal era lo que me daba un objetivo, un propósito, y me ayudaba a salir adelante. Pero en las últimas 24 horas había pasado de estar consumida por la pena y la rabia al 100%, a no tener ningún motivo para sentir esas emociones. Barnes estaba vivo. La pena se había esfumado. El hombre que yo creía que había asesinado a mi hermana, a quien yo estaba tan dispuesta a matar, estaba muerto. El infame Lord Master se había ido. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Él nunca volvería a guiar los Anseli, causando estragos en mi mundo o cazando e hiriéndome. Ya no tendría que vigilarme las espaldas. El cabronazo que me había vuelto Prilla estaba fuera de mi alcance vengativo. Había conseguido exactamente lo que merecía. Bueno, estaba muerto, de todas formas. Lo que merecía habría sido algo mucho peor si yo hubiera estado a cargo de eso. A pesar de todo, él había sido mi razón de ser durante mucho tiempo, y se había ido. ¿Y eso con qué me dejaba? La venganza también se había esfumado. Siempre había previsto un enfrentamiento final entre los dos, en el que yo le mataría. ¿Quién era mi villano ahora? ¿A quién odiaría y culparía por la muerte de Alina? No sería Darrock. Él había sentido debilidad de verdad por ella. No la había matado y de haber sido de algún modo responsable de su muerte, no lo había sabido. Después de 6 meses en Dublín, no estaba más cerca de descubrir al asesino de mi hermana. Con Barrons vivo y Darrock muerto, ya se había consumido la sed de venganza. Mis padres estaban a salvo y al cuidado de Barrons. No había nadie a quien necesitara salvar. No tenía ningún propósito urgente, ni una fecha límite determinada. Me sentía perdida, sin dirección. Sí, claro, me quedaba la mayor parte de las metas que tenía antes de ir a los espejos y de que todo hubiera ido tan terriblemente mal. Pero el dolor me había echado a una caja muy estrecha y esas paredes me habían dado forma. Ahora que ya no tenía esa caja, sentía cómo me disolvía en un charco sin forma. ¿Qué era lo siguiente? ¿A dónde debía ir ahora? Necesitaba tiempo para asimilar los repentinos cambios en mi realidad y recalibrar mis emociones. Lo que me confundía aún más bajo la alegría que sentía porque Barrons estaba vivo era, bueno, que estaba enfadada, furiosa en realidad. Había algo que bullía en mi interior y ni siquiera sabía qué era. Pero en lo más profundo debajo de todo eso se estaba fraguando mal humor y me sentía estúpida. Como si hubiera llegado a unas conclusiones que hacían aguas y no tenían ningún fundamento. Salí de la ducha, contrariada, y me pasé un buen rato escogiendo la ropa. No me gustaba nada. Ayer habría sabido exactamente qué ponerme. Hoy no tenía ni idea. ¿Rosa o negro? Quizás era el momento para un color favorito distinto, o quizá ningún color favorito en absoluto. La lluvia azotaba la ventana mientras dudaba. Dublín volvía a ser gris. Me puse unos pantalones de chándal con la palabra Juicy estampada encima del trasero. Una sudadera con cremallera y chancletas. Si Barrons aún no había llegado, empezaría a limpiar un poco la planta baja. Al fin y al cabo, había hecho lo que me había pedido. Mis padres estaban libres. Yo estaba viva. Darrock había muerto. Y tenía las piedras bien escondidas en una habitación con runas en el ático. Por lo que yo tenía entendido, eso la convertiría en mi librería. Eso significaba que también era mi Lamborghini y mi Viper. Tampoco fue idea mía, joder. Oí refunfuñar a Barrons cuando bajaba las escaleras traseras. La puerta de su estudio estaba abierta unos centímetros y lo oía moverse allí dentro, levantando cosas y dejándolas luego en su sitio. Me detuve en el último escalón y sonreí, deleitándome con el simple placer de oír su voz otra vez. Hasta que él se hubo ido, no había comprendido cuán vacío estaba el mundo sin él. Se me borró la sonrisa. Cambié de un pie a otro en las escaleras. Mi humor podía ser como unos rayos de sol reflejándose en el agua, pero bajo la tranquila superficie había una oscura resaca. Había ido más allá del límite de lo que me gustaba pensar, con esa vena destrozamundos que me había dado. Había estado completamente comprometida a utilizar cualquier conocimiento oscuro que hubiera necesitado del libro, sin importar el coste que tendría para mí misma o para otra persona. Había estado dispuesta a hacer cualquier cosa que me enseñara con el fin de sustituir este mundo por uno nuevo. Todo porque creía que Jericho Barrons estaba muerto. Ni siquiera había tenido un plan concreto, salvo conseguir el libro y revisarlo, creyendo que podría dominar cualquier hechizo que tuviera sobre hacer o deshacer cosas y actos. Observando mi comportamiento en retrospectiva, me asombraba. Era una ambición rabiosa y desequilibrada. La muerte de Alina no me había hecho eso. Me llevé las manos al pelo y tiré como si el dolor me ayudara a aclarar los pensamientos, que arrojara luz a mi reciente demencia temporal. Debía de ser la traición de todo eso lo que me había enloquecido tanto. Si solo hubiera sido yo quien le apuñaló, no me hubiera venido abajo de esa forma. Sí, la pena por la pérdida de Barrons había sido intensa, pero era el sentimiento de culpa lo que me había destrozado. Me había vuelto en contra de mi protector, y mi protector había resultado ser Barrons. La culpa, que no dolor, había alimentado mi sed de venganza. Eso era. La culpa me había vuelto una mujer obsesiva, dispuesta a eliminar un mundo para crear uno nuevo. Si hubiera sido la que apuñaló a Lina, si hubiera participado en su asesinato, me sentiría de la misma manera y pensaría en hacer lo mismo. Ni siquiera el amor me habría motivado tanto como una ardiente necesidad de borrar mi propia complicidad. Ahora que esa pena ya no me atenazaba el corazón, sabía que nunca lo hubiera hecho. ¿Volver a crear el mundo solo por Jericho Barrons? La idea sola era ridícula. Había perdido a Lina y no me había transformado en una Banshee destructora del mundo, y eso que la había querido toda la vida. Hacía tan solo unos meses que conocía a Barrons. Si iba a volver a crear el mundo para alguien, tendría que ser para mi hermana. Bien, eso estaba resuelto. No había traicionado a Lina porque no me había transformado en Mad Max por ella. Entonces, ¿por qué aún sentía algo oscuro retorciéndose en mi interior, intentando salir a la superficie? ¿Qué me carcomía? Me cago en todo, Riordan. Hemos hablado sobre esto miles de veces, bramó Barrons, enloquecido. Lo estuvimos hablando durante todo el camino de regreso, joder. Teníamos un plan y tú te apartaste. Se suponía que tenías que mantenerla a salvo. Se suponía que nunca sabría que era yo. Es culpa tuya que ahora sepa que no podemos morir. Me quedé petrificada. ¿Riordan también estaba vivo? Lo vi hacerse trizas y luego caer por un barranco de más de 30 metros de profundidad. Fruncí el ceño. Había dicho, no podemos morir. ¿Qué significaba eso? ¿Nunca? ¿Pasara lo que pasara? Se quedó callado un momento y entonces me di cuenta de que estaba al teléfono. Sabías que yo lucharía, sabías que ganaría. Siempre gano. Por eso se suponía que nos tenías que separar y dispararme, para que ella no supiera que estaba muerto. Trae más municiones la próxima vez. Prueba con un lanzacohetes. ¿Crees que te las arreglarás para alcanzarme con eso? Preguntó, sarcástico. ¿Un lanzacohetes? ¿Barrons podría sobrevivir a eso? Tú eres el que has metido la pata. Ella nos vio morir. Ya lo creo que sí. Así que, ¿por qué no estaban muertos? Hubo otra pausa. Contuve la respiración sin dejar de escuchar. Me importa una mierda lo que ellos piensen. Y no me vengas con el cuento del voto. Nadie votó. Lord ni siquiera sabe en qué siglo está. Y Casteo no ha dicho ni una palabra en miles de años. Tú no la matarás y tampoco ellos. Si alguien va a matarla, seré yo. Y eso no va a pasar ahora. Necesito el libro. Me puse tensa. Había dicho ahora, insinuando que habría otro momento en el que ocurriría. Y la única razón por la que no me mataba era porque necesitaba el libro. ¿Este era el cabrón por el que había estado sufriendo? ¿Cuyo regreso había estado celebrando? No reflexioné sobre el comentario de miles de años. Ya pensaría en eso más tarde. Si piensas que he estado buscando durante tanto tiempo para luego dejar pasar la mejor oportunidad que he tenido, es que no sabes una mierda de mí. Ahí estaba otra vez. La frase que Fiona había usado la noche que él la había apuñalado para acallarla. Yo era su mejor oportunidad. ¿Para qué? Inténtalo. Tú, Lord Casteo, Fade, quien quiera que desee interponerse en mi camino. Pero yo que tú, lo dejaría. No me des una razón para que acabes lamentándolo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Una guerra eterna e inútil? ¿Quieres que nos lancemos el uno contra la garganta del otro? Silencio. No he olvidado nunca a quien debo lealtad. Tú has olvidado tu fe. Mantén vivos a sus padres. Cumple mis órdenes. Todo acabará pronto. Apreté los puños con fuerza. ¿Qué era exactamente lo que iba a terminar pronto? Ahí es donde te equivocas. Un mundo no es igual de bueno que cualquier otro. Algunos mundos son mejores. Sabemos desde el principio que ella es el comodín. Después de lo que aprendí de ella la otra noche, tengo que dejar que se juegue esta mano. ¿Ya has localizado a Tele? Necesito interrogar a la mujer, suponiendo que aún esté viva. No. Pon a más gente en ello. ¿Qué quería decir con eso de que había aprendido algo de mí? ¿Que me había unido a Darrock? ¿Que según él había estado dispuesta a traicionarle? ¿O había algo más? ¿Quién era Tele y qué tenía que preguntarle? Darrock está muerto. Ella le contará a Ubelein que fue ella quien lo hizo. Nadie creerá a la criatura. Se hizo otra larga pausa. Por supuesto que hará lo que le diga. Quitaré de en medio a Ubelein si he de hacerlo. Calló un instante. ¿Que tú podrías? Y una mierda. El silencio se prolongó durante tanto tiempo que me di cuenta de que seguramente él había colgado ya. Con la mano apoyada en el marco de la puerta permanecí allí de pie, mirando las escaleras. «Entra ahora mismo, señorita Lane. Deprisa». «He oído...» empecé a decir. «Te he dejado oír», me interrumpió él. Cerré la boca, la puerta y me apoyé en ella. Las comisuras de sus labios se levantaron como si disfrutara de algún chiste que yo desconocía, y por un momento pensé que íbamos a tener una de esas conversaciones silenciosas. «¿Piensas que es seguro encerrarte con la bestia? Si crees que te tengo miedo, estás equivocado. Eres tú quien debería tener miedo. Quizá deberías tenerme miedo a mí. Sigue, cabréame, Barrons. Verás lo que ocurre. La niña cree que ha crecido del todo». Esbozó una sonrisa con la que me había familiarizado los últimos meses, que dejaba entrever tensiones contrapuestas, burla, enfado y algo de excitación. Los hombres son muy complicados. «Ahora ya sabes lo que piensan de ti. Yo soy quien está entre mis hombres y tú», me dijo. «Es hoy un profundo lago de cristal. Me zambulliría hasta el fondo si tuviera que hacerlo, aunque él estaba vivo otra vez, aunque ahora comprendía que nunca habría destruido este mundo para resucitarle. Ya no era la mujer que solía ser antes de haber ayudado a matarle, y nunca volvería a serlo. La transformación que había experimentado había provocado daños permanentes. Las emociones que había sentido, creyendo que estaba muerto, habían dejado un corte muy profundo, dejando mi corazón con una cicatriz y mi alma cambiada. Quizá la pena había terminado, pero el recuerdo de esos días, las elecciones que había tomado, las cosas que estuve a punto de hacer, serían parte de mí para siempre. Sospechaba que alguna parte de mí seguía ligeramente entumecida, y lo estaría durante mucho tiempo. Me fijé en su cuello. Era como si nunca le hubiera cortado la garganta. No tenía ninguna herida ni ninguna cicatriz. Estaba completamente curado. Le había visto desnudo la noche anterior, y sabía que tampoco tenía cicatrices en el torso. Su cuerpo no tenía pruebas de la violenta muerte que había sufrido. Volví a mirarle a la cara. Él me miraba el pelo que yo me acababa de teñir. Me lo aparté de la cara y me puse unos mechones detrás de las orejas. Por la hostilidad de su mirada, sabía que si volvía a abrir la boca me haría callar. Así que esperé, disfrutando de las vistas. Una de las cosas de las que me di cuenta cuando lloraba por él era lo muy atractivo que lo encontraba. Barrons, es adictivo. Te cala tan hondo que llega un momento en el que no te imaginas que alguien pueda gustarte más. Llevaba el pelo oscuro hábilmente apartado de la cara. Algunas veces era corto y otras largo, como si le diera lo mismo cortárselo regularmente. Ahora sé por qué. Con sus casi 2 metros de altura, sus fuertes músculos, se movía con la gracia de un animal. Es un animal. Su frente, su nariz, su boca y la mandíbula llevaban la marca de acervo genético que se extinguió hace mucho tiempo y que se mezcló con lo que fuera que le convertía en bestia. Aunque simétrico, con perfiles y ángulos muy marcados, su rostro es demasiado primitivo para ser apuesto. Barrons podría haberse desarrollado lo suficiente para caminar erguido, pero nunca renunciaría a la pureza y al impulso impenitente de un depredador nato. La agresiva crueldad y la lujuria de sangre de mi demonio guardián es su naturaleza inherente. Cuando en un principio llegué a Dublín, me aterraba. Inhalo profundamente, hincho los pulmones con una respiración larga y lenta. aunque nos separan 3 metros y un ancho escritorio, podía olerle. Nunca olvidaré el olor de su piel por mucho tiempo que viva. Conozco su sabor en mi boca. Conozco el olor que hacemos juntos. El sexo es un perfume que crea su propia fragancia. Toma a 2 personas y las hace oler como una tercera. Es un olor que ninguna persona sola puede conseguir. Me pregunto si ese tercer olor puede convertirse en una droga de feromonas mezcladas, que solo pueden generarse por la mezcla del sudor, la saliva y los fluidos de esas 2 personas. Me gustaría empujarle al escritorio, sentarme horcajadas sobre él y desatar una tormenta de emociones a través de nuestros cuerpos. Me di cuenta de que me miraba con suma atención y que quizá mis pensamientos eran un poco transparentes. Es difícil que no sea transparente el deseo. Cambia la manera en que respiramos y nos cambia sutilmente. Si estás compenetrado con alguien, es imposible que éste no lo note. «¿Hay algo que quieras de mí, señorita Lane?» me pregunta muy suavemente. La lujuria despierta en sus ojos. Recuerdo la primera vez que la vi ahí. Quise echar a correr y gritar. La Mac salvaje habría querido jugar. La respuesta a su pregunta era un sí rotundo. Quería lanzarme sobre su escritorio y quitarme algo de violencia de encima. Quería golpearle, castigarle por el dolor que había sufrido. Quería besarle, abrazarle y asegurarme de que estaba vivo de la manera más elemental que podía. Si alguien va a matarla, había dicho unos momentos antes, soy yo. Joder, cómo le había llorado. Él había de matarme como quien no quiere la cosa. Sigue sin confiar en mí. Nunca ha confiado en mí. Esas oscuras corrientes gorgotean y empiezan a salir a borbotones. Estoy furiosa, con él. Se merece una dosis de pena y dolor. Me humedezco los labios. A decir verdad, lo hay. Él inclina la cabeza autoritariamente esperando. Y solo tú puedes dármelo. Ronroneo, arqueando la espalda. Entonces, él me mira los pechos. Te escucho. Ha pasado mucho tiempo. Hace tiempo que no puedo pensar en otra cosa. Hoy he estado a punto de volverme loca, esperándote aquí para poder pedírtelo. Él se pone de pie y me repasa con una mirada mordaz. Segundo plato, dicen sus ojos. Tú fuiste el primero. Le rebato silenciosamente. Creo que eso significa que él se quedó las sobras. Me aparto de la puerta. Rodeo el escritorio y paso los dedos suavemente por su espejo cuando paso a su lado. Él me mira la mano y sé que recuerda cómo solía tocarle yo antes. Me detengo a pocos centímetros de él. Estoy rebosante de energía. Él también. Lo siento. Me he obsesionado por conseguirlo y si me dices que no, tendré que cogerlo a la fuerza. Él inhala con fuerza. ¿Y crees que podrás hacerlo? Le brilla en los ojos. Es un reto. De repente tengo una visión de los 2 enzarzados en una pelea de un extremo a otro de la librería, que culmina en un sexo salvaje, sin barrotes donde sujetarnos, y la boca se me seca tanto que, durante un momento, ni siquiera puedo tragar. Puede que tarde en conseguir que mis manos hagan lo que quiero exactamente, pero no tengo duda de que pueda. Sus ojos dicen, adelante, pero tienes mucho por lo que pagar. Él me odia por haberme asociado con Darrock. Cree que éramos amantes y que había tenido sexo conmigo en un santiamén, a sabiendas de que era un error, sin nada de ternura, pero lo había hecho. No entiendo a los hombres. Si yo creyera que él me había traicionado con, pongamos, Fiona, un día después de que él hubiera ayudado a matarme, le haría sufrir durante un tiempo antes de volver a acostarme con él. Él cree que me acosté con el amante de mi hermana el día después de apuñalarle, que me olvidé por completo de él y que seguí adelante. Los hombres están hechos de otra pasta. Creo que, para ellos, se trata de eliminarlo todo, cualquier recuerdo, de su competidor tan rápido como sea posible. Y creen que la única manera de hacerlo es con su cuerpo, su sudor, su semen. Como si pudieran volver a marcarnos. Creo que el sexo es tan intenso para ellos, se dejan llevar por él tan fácilmente, que piensan que a nosotras también nos pasa. Le miro. Miro esos ojos oscuros sin fondo. ¿Puedes morir? Él permanece un buen rato sin hablar. Luego sacude la cabeza, en una negación silenciosa. ¿Jamás? ¿Pase lo que pase? Ese silencio me parte en 2. ¡Qué cabrón! Ahora entendía por qué estaba enfadada a pesar de esa sensación de euforia. De alguna manera, mi cerebro ya había atado cabos antes. Me había dejado sufrir. Nunca me dijo que era una bestia a la que no podían matar. Me podía haber ahorrado todo el sufrimiento que había soportado con una pequeña verdad, una mísera confesión, y nunca me hubiera sentido tan violenta, oscura y rota. Ojalá me hubiera dicho, «Señorita Lane, no me pueden matar. Si me ves muerto, no te preocupes, volveré». Me había perdido, por él, por su absurda necesidad de mantener en secreto todo lo que concierne a su identidad. No tenía excusa. Pero lo peor de todo era esto. Yo creía que había dado su vida para salvarme, cuando lo único que había hecho era algo como echarse una siestecita. ¿Qué significaba morir para alguien que sabe que no puede morir? Absolutamente nada. Un pequeño inconveniente. ECD, V o M no era algo tan importante al fin y al cabo. Había llorado, me había lamentado. En mi cabeza le había construido un monumento totalmente inmerecido a Barrons, el hombre que había muerto para que yo pudiera vivir. Pensaba que él había hecho el último sacrificio por mí, y eso me disparó las emociones de una forma brutal. Dejé que me consumiera, que me absorbiera, que me convirtiera en alguien en quien nunca pensé que pudiera convertirme. Y en realidad nunca estuvo dispuesto a morir para que yo pudiera vivir. Había sido un negocio más para él. Barrons con su detector de ODP en marcha, fríamente impersonal, concentrado en sus metas. ¿Y qué más daba que fuera él quien nunca me dejaría morir? No le costaba nada de nada. Quería el libro. Yo era la manera de conseguirlo. Él no tenía nada que perder. Al fin, comprendí por qué siempre era tan audaz. Pensaba que yo le preocupaba hasta el punto que había estado de acuerdo en dar su vida por mí. Yo había romantizado la situación y me había dejado llevar por una fantasía equivocada. Y si él se hubiera quedado aquí la pasada noche, yo hubiera quedado como una idiota de remate. Le habría confesado mis sentimientos, unos sentimientos que solo sentía porque creía que él había dado su vida por mí. No había cambiado nada. No había un profundo nivel de comprensión o emoción entre nosotros. Él era Jericho Barrons, director de ODP, y estaba cabreado conmigo porque pensaba que me había unido al enemigo. Fastidiado por haber tenido que soportar la muerte, pero, a pesar de todo, negándose a contarme nada, usándome para lograr sus misteriosos objetivos. Resopla con impaciencia. Todo él rezuma lujuria, pero también violencia. Me has dicho que querías algo. ¿Qué es, señorita Lane? Sonrío fríamente. Las escrituras de mi librería, Barrons. ¿Qué va a ser si no? Texto recuadrado. El diario de Dani. 106 días TCM. Dindon, el cabrón ha muerto. Entérate de todo aquí. Han asesinado a Lord Master. Como si fuera mi cumpleaños, que, por cierto, es el día 20, la semana que viene. Me han dado el mejor regalo de todos. Darrock, el cabronazo que destruyó los muros entre nuestros mundos, está muerto. Estos ojos vieron lo que pasó anoche, muy de cerca. Y escuchadme bien, lo mató uno de sus propios cazadores. Lo decapitó. Es ahora cuando tenemos que luchar, mientras les tenemos despistados y sin nadie que les dirija. Jane y sus hombres tienen un método. Uníos a la locura en el castillo de Dublín. Annie, ayer por la noche eliminé el nido de sombras que tenías en la parte trasera de tu casa. Anónimo 847. Te limpié la bodega, pero, colega, no hacía falta. Solamente había dos. Recuerda que puedes construirte tu propio cazasombras. Ya os lo conté todo sobre esto hace un par de publicaciones. Si necesitas material, lo encontrarás en Dex, en la calle principal. Dejé la receta clavada en el muro del bar. Resumiendo, aún me quedan muchos más fae que patear a mis 13 años. ¿Para lo que no queda mucho tiempo? Solo 6 días más. Se despide Mega. Postdata. Tengo que inaugurar oficialmente el día de Ubelein. Hablando de lo cual, ¿alguien ha visto al príncipe últimamente? Si es así, decidle que Mega le está buscando. Tengo que decirle unas cosillas que necesita saber. Fin de texto recuadrado.